para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Un minuto pasa de la una de la tarde de este miércoles 8 de enero. Ya saben que cada miércoles tenemos una cita con la asociación turística La Barbacana. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica David Fernández. David, muy buenos días. Muy buenos días. Feliz año nuevo. ¿Qué tal las fiestas? Feliz año nuevo. ¿Bien? Igualmente, feliz año nuevo. Bueno, pues como los niños, hoy retomamos nuestra sección de los miércoles. Vamos a hablar de cositas curiosas. Cuéntanos sobre qué nos vas a hablar hoy. Pues sobre los hospitales en Talavera. Ajá. Hoy vamos a ver esos antiguos hospitales que había. Uh-huh. Seguro que también eran origen de muchas polémicas sobre la gente que los visitaba, como ahora que todavía seguimos discutiendo si viene gente de la comarca de fuera, si necesitamos más presupuesto. Seguro que antaño también levantaba más de un problema este tipo de, pues seguramente. De sitios. Cuéntanos, David. Bueno, pues primero hay que ver que Talavera está situada en un lugar de paso, es un nudo de comunicaciones, y además está muy cercana a Madrid y a Toledo. Uh-huh. Por tanto, ha sido lugar donde han pasado muchos transeúntes, desde soldados de paso, soldados incluso que se habían quedado sin empleo, uh-huh, peregrinos que van a Guadalupe, gente del norte de España que iban a trabajar en el campo o que se quedaban en la zona con una situación bastante precaria, económicamente hablando. Y además de esa gente existían los pobres locales también, los que enfermaban en la zona. Por tanto, toda esta gente necesitaba infraestructura para que fuesen atendidas, una infraestructura necesaria para atender a toda esta gente. Y así es como surgen los hospitales. Pues el más conocido, posiblemente el Hospital de la Misericordia, uh-huh, que es el actual Centro Rafael Morales en la Plaza del Pan. Sí. Pues ese es uno de los más antiguos. Fue fundado en 1475 por el bachiller Hernando Alonso, que era visitador del arzobispo Carrillo. Un siglo después, en 1591, Juan Castillo y su hermana Juliana de Guzmán, uh-huh, van a dejar los bienes a ese hospital. Y luego otro personaje que se llama Alonso de Villajeda va a financiar una sala de convalecientes, por lo cual van a colocar su escudo en la puerta junto al del propio Hernando Alonso. Estos escudos que vemos en la puerta, ¿sí?, son de esta gente que he mencionado. Su administración, la administración del Hospital de Misericordia, va a estar tutelada por el deán y el cabildo de la colegial. ¿Y cuál es el cometido que tiene? Acoger no solo a enfermos, sino también a pobres que los soliciten, siempre por una sola noche, uh-huh, los pobres. O sea, los enfermos el tiempo que estén enfermos, pero los pobres por una sola noche. Bueno. El médico era un titular de la localidad que recibía cierta cantidad de dinero por su trabajo. ¿Y cuáles eran las dolencias que más se trataban aquí? Pues sobre todo el paludismo, que era endémico por la zona, mucha humedad, mucho mosquito, pues el paludismo era un mal endémico. Luego tenían la gastroenteritis, cuyos enfermos tenían asignada la ropa y los colchones viejos, ya que la diarrea los pudría. Entonces, eso los daban los colchones viejos porque la diarrea pudría los que tenían. Uh-huh. Así como las úlceras también trataban las úlceras, los parásitos y el alcoholismo. O sea, ya el alcoholismo en aquellos tiempos se daba. Ya se consideraba, una enfermedad. Como una enfermedad, Lo que realmente es, pero bueno, que ya en esos años fuera considerado como tal, yo creo que es un hito importante. Sí. Y luego, ¿cómo estaba adecuado? Pues en la planta baja estaban los dormitorios, estaba el comedor, la sala donde estaban los niños y el patio. También había en esa parte el depósito de cadáveres que coincide con el actual servicio. Están los servicios actualmente, ahí estaba el depósito de cadáveres. También estaba la sala de inmundicias, las ropas y las camillas. Uh-huh. Así como los lavaderos y los fregaderos. Eso estaba en la zona de abajo. En la planta superior estaba la zona de cirugía, la enfermería de hombres, la enfermería de mujeres, también había para los enfermos mentales, uh-huh, cocina, refectorio, alacena y una capilla. Todo eso estaba en la zona de arriba. O sea que estaba bien. No, bueno, bien tenía situado. Ciertas instalaciones, ¿no? Para los tiempos que corrían. Oye, sí, ya estaba bastante bien preparado. Yo no sé cómo estarían las mismas instalaciones en otras zonas de España, pero bueno, ya podíamos presumir. Estaba muy bien, esto uh-huh, sí. Luego, corriendo el tiempo, en 1808, los franceses lo dañaron bien. Con esa invasión francesa, con la guerra de independencia, fue dañado. Uh-huh. Así que hasta 1837 estuvo a punto de desaparecer. Ese año se hace cargo de él la Junta Municipal de Beneficencia. De tal manera desaparece como institución religiosa y pasa a ser hospital municipal y va a estar hasta hace poco, hasta 1980. Uh-huh. Y actualmente, bueno, pues ya es el centro de la Falmorle, ya no tiene nada que ver con un hospital. Bueno, pero ha aguantado. Aguantado, sí. Sí, sí, o sea, hasta hace relativamente muy poco, o sea que, bueno, y seguía, ¿no?, vigente como institución municipal, ¿no? Exactamente, ya se quedó como hospital municipal hasta 1980, uh-huh. La casa de socorro lo llamaban. Sí. Bueno, pues luego tenemos otro, antiguo fundamental también, uh-huh. Que era el Hospital y Cofradía de San Sebastián y Santa Catalina, en la calle San Sebastián, por eso el nombre calle San Sebastián. Uh-huh. Era una institución benéfica que acogía a los pobres viandantes. Le daba ropa limpia y aseada para que duerman. Sin embargo, no tenía mucha renta, por tanto, no se podía cuidar el enfermo. Era un sitio como una especie de posada. Uh-huh. Dice que contaba con una capilla con reja, tenía retablo y un altar adornado con azulejos. Y se convidaba a los que se alojaban allí a vino e higos. Y poco a poco, bueno, pues fue perdiendo la importancia hasta desaparecer. Imagino que también alguna institución religiosa, ¿no?, detrás de... Sí, sí. Aquí generalmente en esa época más antigua, digamos, la Edad Media, Edad Moderna, incluso al principio de la Edad Contemporánea, era la institución religiosa la que se encargó. Eran los únicos que podían hacerse cargo de, bueno, pues claro, de estas instituciones para la beneficencia. Sí, y luego tenemos otro hospital, el de San Bartolomé. Primeramente estuvo situado junto al convento de San Francisco. Sin embargo, poco después se va a trasladar a la calle Ramón y Cajal, que se llamó la calle San Bartolomé durante uh-huh. un tiempo. Bueno, durante bastante tiempo, luego ya se cambió a calle Ramón y Cajal. Se decían que tenía una capilla que daba a la calle y de allí podía contemplarse una ventana donde se detenían los transeúntes para orar. Allí rezaban los transeúntes, aprovechaban esa capillita para orar. Los cofrades eran hidalgos, los que los llevaban eran hidalgos. Y tampoco contaba con asistencia sanitaria. Lo que se dejaban era un lugar donde descansar, se les daba cama para descansar. Uh-huh. Sobre todo en invierno, a los pobres se les daba también para que pasaran el invierno allí, porque claro, con el frío que hace, en invierno no se le... Pasarlo no se puede en la calle, claro. Claro, también se les daba comida. Y este estuvo hasta finales del siglo XVIII, este hospital, cuando desapareció como hospital y fue utilizado como primeras aulas de las recién creadas escuelas municipales. Uh-huh. Luego tenemos el hospital de San Juan Bautista y Santa Lucía, que estaba situado en la actual calle Santa Lucía. Y se decía que era el más antiguo. Y de hecho la tradición lo situaba en la casa donde habían nacido los santos mártires. Uh-huh. Imagínate. Había en el hospital una capilla con advocación a San Juan Bautista, que fue bendecida en 1531 por el obispo de Lisia. Y además se le hacía una procesión a San Juan Bautista, la tenía, uh-huh. tenía mucho. Era un lugar de acogida de pobres. Uh-huh. Era, bueno, como he dicho, un lugar de alojamiento. También se celebraba a Santa Lucía con muchos actos, sin embargo no tenía una procesión como la de San Juan Bautista. Uh-huh. Y este directamente no he encontrado en qué momento desapareció. Este también desapareció, de hecho ahora mismo ni siquiera sé que estaba en la calle Santa Lucía, pero exactamente el sitio no. Pero no se hace referencia, ¿no? A él. Bueno, pues podemos presumir, ¿no?, también los talaveranos de solidaridad, es algo que venimos hablando, bueno, pues en los últimos sí. tiempos, pero la cosa se remonta siglos atrás, o sea, claro. que había bastantes casas, ¿no? Pues, sí que había. Y luego tenemos el Hospital de la Caridad también, muy cerquita, en la Plaza Santa Leocadia. Uh-huh. De hecho, todavía está el Callejón de la Caridad, allí. Y se encontraba junto a la Iglesia Santa Eugenia y Santa Leocadia, fundado por Juan Riaño. Luego, en el siglo XVI, cuando muere el doctor Luis Ramírez de Arellano, deja su herencia para el mantenimiento de este hospital. Uh-huh. Un hospital que fue muy dañado durante la invasión francesa. Que los hospitales, parece que la invasión francesa fue fatal, la verdad. Pues una cosa de las que, bueno, años y años detrás seguimos sin comprender, ¿no? Porque que dañaran sí. precisamente eso, no sabíamos quién podía necesitar cuidados, ¿no? Porque también el bando invasor claro. Podría necesitarlo para sus enfermos, pero también, bueno, estas también, cosas que se hacían y no se comprenden. Tenemos, sí, sí, exactamente, es que también necesitaban gente para los propios enfermos del propio bando enemigo, uh-huh. Es que no sé por qué dañar esas instituciones. Luego tenemos otro hospital, el San Juan de Dios, que ese su origen data de 1648, que en un principio se encuentra junto a la Puerta de Mérida, en la calle San Clemente. Sin embargo, luego se traslada a la zona donde actualmente está la Escuela de Arte. Uh-huh. Por eso se llama San Juan de Dios, la calle San Juan de Dios. Fue fundado por Antonio de la Cruz Albiano y por Isabel Muñoz. Sin embargo, este hospital en 1745 se empobrece y muy poquito tiempo después desaparece y se convierte en un cuartel. Uh-huh. Este hospital. Luego otro muy interesante, el Hospital de San Lázaro, que se encontraba extramuros de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol estaba lo que actualmente la calle del Sol, sí, la plaza de Alameda, sí, pues ahí se encontraba la Puerta del Sol, pues estaba extramuros. Y también se le llamó del Cristo de la Buena Muerte o de la Virgen de la Guía. De ahí viene el nombre ese de una calle muy cercana que es Cristo de la Guía. Sí. Que en el fondo es una mezcla de los dos, porque era el Cristo de la Buena Muerte y Virgen de la Guía. Se ha mezclado como Cristo de la Guía. Uh-huh. Bueno, pues el Hospital de San Lázaro en un principio se destina al cuidado de leprosos, principalmente. Sin embargo, a partir de 1575 también entra el de enfermedades venéreas. No solamente leprosos, sino también los que se han contagiado de enfermedades venéreas. Uh-huh. Fue una institución protegida por las familias Polo y Plaza. Y tenía también una bonita capilla bendecida por el obispo de Lisia, en 1531, como pasaba con la que hemos hablado antes de San Juan Bautista Santa Lucía. Sí. Bueno, pues gracias a Juan Villaespada se elevó la renta del hospital y así es como se pudo asumir ese gasto para también los que tenían enfermedades venéreas, sobre todo el mal de bubas, la sífilis actualmente. Uh-huh. En 1800 entró en decadencia y en 1809 fue destruido. Exactamente. Ya con esa invasión napoleónica fue destruido por los franceses en 1809. Madre mía, los franceses, la que tenían con, sí, nuestros hospitales aquí en esta zona. Y con todo, la verdad es que sí que hicieron bastante daño. Luego tenemos uno muy curioso, el Hospital de San Antón, ¿sí?, que eran los hermanos hospitales de San Antón los que lo llevaban, y lo llevaban de la Edad Media, y curaban a la gente que estaba afectada por el fuego sagrado, el Ignis Sacer, que lo llamaban entonces, uh-huh, que era la contaminación por cornezuelo del centeno, que era un hongo que se era de centeno, entonces claro, el, sí, pan de la época era de centeno, que era más barato. Claro. Claro, la gente que lo comía estaba afectado por ese cornezuelo del centeno, pues tenía alucinaciones, sufría, bueno, pues imagina, una intoxicación que llevaba alucinaciones. De hecho, de este cornezuelo de centeno se extrae el LSD, sí, el ácido lisérgico. Sí, sí, sí, sí. Yo cuando has dicho lo relacionaba, pero tenía yo dudas con esto de que no soy nada científica. Digo, a ver si voy a meter la pata, pero sí que lo había escuchado, pues sí, estudiando drogas. Pues el ácido es lisérgico. Entonces, claro, la gente comía el pan que estaba contaminado por el cornezuelo del centeno, tenía alucinaciones, tenía muchísimos problemas y era tratado en este hospital, en el de San Antón. Luego ya tenemos finalmente los hospitales del Prado. Uh-huh. Que había dos hospitales bajo la vocación de Nuestra Señora del Prado. Uno, que estaba situado junto a la ermita del Prado, que era un alojamiento de peregrinos y que estaba comunicado con la Plaza de Toros. Sí. Luego ya una vez que en los años 60 ya se tira el muro, se abre y desaparece el hospital. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ahí había uno. Y el otro se encontraba en la calle del hospital, precisamente el nombre de calle del hospital. Uh-huh. Y este fue fundado por una mujer llamada Elvira y se remontaba su fundación al siglo XIII, a 1272. Wow. Antiguo, bastante, sí, antiguo. Sí. Era un lugar de alojamiento donde se daba a los pobres de comer, además de ser lugar de alojamiento, también de comer. Y una de las curiosidades es que se daban dátiles a los enfermos. ¿Sí? Dátiles y los higos, chumbos, los duraznos, que se llama. Uh-huh. Sin embargo, los cofrades se les exigía ser hidalgos. Los que lo llevaban tenían que ser hidalgos. Se les exigía limpieza de sangre, vamos, uh-huh, para poder llevarlo. Sí. En 1843 desapareció y se quedó convertido en una casa de vecindad, este hospital. Y bueno, aquí tenemos esos antiguos hospitales. Bueno, pues me quedaba muy sorprendida, David, ¿eh? No esperaba, sí, yo, bueno, pues en algún momento, ¿sabes?, siglos muy, muy atrás, sí, tantas instituciones de este tipo, bueno, pues sobre todo, ¿no?, de cara a ayudar a las personas que más lo necesitaban, algunos a enfermos pobres. Y a los pobres, sí, que pues porque que eran de salud muchísimos. Hay menos, pero de pobre, de acoger a pobres y dado de comer, vestido y alojamiento, es lo que más había. Uh-huh. Pues presumimos, los talaveranos, pues sí, sí, desde la antigüedad, de ser solidarios y de, sobre todo, de tratar de ayudar a quien más lo necesita también, como decíamos. Bueno, pues eran instituciones también muy pobres, propiamente dichas, o sea, tenían muy poquita financiación, claro, sí, y de ahí que consiguieran más o menos dinero para ser mantenidas en el tiempo, pero oye, una, claro, importante labor hicieron. Sí, sí, exactamente. Eran los que benefactores que daban el dinero para que se pudiera utilizar. Eso funcionaba, así funcionaban estos hospitales. Me he quedado sorprendida, David. Siempre nos contáis desde la Asociación Turística La Barbacana cositas muy curiosas. En este caso, bueno, pues origen de todos los hospitales que ha habido en Talavera a lo largo de la historia. Muy, muy sorprendida me dejas, que como siempre, como cada semana, te agradezco enormemente, bueno, pues esta lección de historia y muchas hablamos gracias. Próximamente. Gracias, David. Pues que tengas gracias. Una fantástica semana. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Si me tomas de la mano, te quiero como vals enamorado. Juguemos al yo soy pa' ti, tú pa' mí. Si el viento sopla fuerte sobre la playa y el sol se pone triste, si tú te vas ya, ya, ya. La verdad es que la Asociación Turística La Barbacana cada semana nos trae estas ondas, las de OIC Radio, cosas muy, muy curiosas, ¿eh? Ya sabes que a través de nuestra página web tienes nuestra radio a la carta y puedes escuchar, bueno, pues los podcasts de todas las cosas que hemos hablado en semanas anteriores durante la temporada también pasada, la de 2019. En este caso, hospitales en Talavera de la Reina. David Fernández ha sido el encargado esta semana de contarnos, bueno, pues el origen y todos los centros hospitalarios, sobre todo, como él decía, destinados a la beneficencia, ¿no? Ayudar a los más pobres durante los diferentes siglos de historia. Ya sabes, dentro de un ratito en OIC Radio tienes el podcast subido. Juguemos a yo soy para ti, tú para mí. Si el viento sopla fuerte sobre la playa y el sol se pone triste, si tú te vas ya, ya, ya. Ven para darte y dibujarte un mundo de colores hoy. Si el viento sopla fuerte, ya, ya, la luna sale tarde, si tú te vas ya, ya, ya. Ven pa' darte y dibujarte un mundo de colores hoy. Oh, oh, oh. El sol se pone triste si tú te vas ya, ya, ya. Ven pa' darte y dibujarte un mundo de colores hoy. Si el viento sopla fuerte sobre la playa y la luna sale tarde, si tú te vas ya, ya, ya. Ven pa' darte y dibujarte un mundo de colores.